ella se fue detrás de sus ojos cuando me abandonó. Por eso ve que abro con amigos un licor para apagar el sueño que dejó detrás de sus ojos cuando me abandonó. Soñando.